Siguiendo aquí en las breves socioambientales, pues se nos informa que hoy día martes 23 de julio a los compañeros de Tepoztlán, Morelos, si bien recordamos, hemos estado denunciando en los últimos programas las amenazas que habían tenido, pues ellos han estado opuestos a la ampliación de la carretera de la Pera Cuautla, bueno, que se vincula más para la afluencia de carros. Es una ampliación que solamente tendría más carros, pero que bueno, no lo necesita la comunidad. La misma comunidad lo ha rechazado. Los comuneros han mencionado la ilegalidad de esta imposición, porque nadie de ellos, bueno, lo está aceptando de esta manera. Entonces, comenzó a mencionarse justamente que desde las 9:30 de la mañana los granaderos amenazaron al campamento que tenían de vigilancia para que no ingresaran las máquinas, una cuestión que estaba siendo muy recurrente en los últimos días. Este campamento llamado Caudillo del Sur de los comuneros de Postlán se instaló desde el 16 de julio para mantenerse alertas a violaciones de toda esta delincuencia, tanto de todas las autoridades municipales, locales, estatales, como lo es Graco, y bueno, la empresa, los trabajadores de Tradeco, de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en su intento ilegal injustificado. Bueno, también, por ejemplo, aquí se responsabiliza a Tradeco, a la Semarnat, a las autoridades estatales y federales municipales por estos hechos. Entonces, bueno, están denunciando esto, este intento, bueno, de desalojo, que sí empezaron ahí a rascar las máquinas, empezaron a agredir incluso a la población y, estaban amenazando con arma de fuego. Justamente ahorita estamos hablando con compañeros pobladores de Tepoztlán, compañeros que también están haciendo trabajo allá de construcción de información, desinformación de los medios convencionales. Lo que es Radio Tepoztlán, bueno, aquí los compañeros han estado siempre al pendiente difundiendo, también sí, se ha hermanado mucho proyectos carreteros de otros lugares, como lo ha sido de Puebla, de Tlaxcala, del Frente Indígena de Pueblos de la Madre Tierra. Entonces, bueno, aquí los dejamos con los compañeros de Tepoztlán. ¿Te puedes presentar, por favor? Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Genet, de Radio Tepoztlán. Estamos reportando en vivo desde las movilizaciones que se han dado este día, esta cabecera municipal en el municipio de Tepoztlán. Todo empezó, bueno, lleva muchos meses ya la lucha del pueblo teposteco en contra de la ampliación de la autopista. Sin embargo, bueno, el día de ayer ya se había presentado una comisión o un grupo muy, muy violento y muy nutrido de personas de la compañía Tradeco, del propio gobierno federal y del gobierno del Estado. Hubo la presencia el día de ayer de una funcionaria del gobierno estatal que ofreció el diálogo, que dijo que una mujer de apellido o de nombre Monse, dijo que se llamaba, por parte de la Secretaría de Gobierno, del gobierno del Estado, se presentó en el campamento El Caudillo del Sur, para decir que estaba ahí por la preocupación del gobierno de que el pueblo pudiera resultar, o de que la gente que estaba protestando contra la ampliación de la autopista y deteniendo la ampliación de la autopista pudiera resultar lastimada. Sin embargo, bueno, pues ahí se le preguntó si eso era una amenaza, si estas lastimaduras o si esta sería una agresión del propio gobierno del Estado, a lo que pues el gobierno del Estado contestó que no. Sin embargo, esta mañana cientos de granaderos del gobierno estatal se presentaron de manera violenta, movieron, desalojaron propiamente a la gente que se encontraba en el campamento del Caudillo del Sur resistiendo, entraron de manera completamente ilegal a las tierras comunales tepoztecas. La comunidad de Tepoztlán, a través de su asamblea de comuneros, había negado permiso que requieren las autoridades para entrar, o que requiere la compañía para entrar a destrozar los árboles y el cerro y empezar a construir la autopista. Sin embargo, sin contar con este convenio, que es un requerimiento legal, pero sí contando con la fuerza de la policía, la fuerza de la presencia detrás de ellos del propio ejército y un ejército también de guaruras, porros y todo tipo de golpeadores, fueron pues presionando, golpeando, desalojando propiamente a la gente que nos encontrábamos en resistencia. Ante esto, a las 3 de la tarde, el contingente de Posteco decidió replegarse hacia la presidencia municipal. Rápidamente se desplazó, llegamos a la presidencia municipal cerca de las 3:30, ahí estaba el presidente Francisco Navarrete, Marios, ahí entró la gente, entraron cientos de personas exigiendo que el presidente municipal detuviera la ampliación de la autopista, dijo que no estaba en sus manos, primero se negó a hablar, simplemente estuvo ahí un rato, luego ya él tomó el micrófono, dijo que finalmente sí se podría comprometer a estar con su pueblo, pero no dijo de qué manera. Al mismo tiempo que estaba ocurriendo eso, la maquinaria entró a destruir el campamento, los techos, las columnas, al campamento, este campamento fue destruido, y bueno, al mismo tiempo la policía del municipio trató de entrar a la presidencia donde se encontraba el contingente. La gente lo repelió, la policía sacó armas largas, metralletas, pistolas, y finalmente pues la misma gente lo siguió repeliendo, no hubo disparos, y finalmente la gente logró expulsar a la policía. El presidente municipal en este momento se encuentra dentro de la presidencia municipal, es el único funcionario, todos los demás que están en este momento dentro de la presidencia pues son pobladores, exigiendo la cancelación inmediata de los trabajos de estas máquinas, la restitución del campamento y, de no ser así, la destitución inmediata del presidente municipal Francisco Navarrete. Y bueno, pues este es un breve reporte de lo que estamos viviendo. Sí, estamos convocando a las organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos, a los movimientos sociales, a las radios comunitarias, a difundir, a sumarse, a estar atentos. Y bueno, pues a la gente que esté cerca de Postlán, de los movimientos de Huesca, movimientos de las diferentes luchas que se han dado contra la minería Cielo Abierto, contra la mina Esperanza Silver, contra todos los movimientos sociales que se puedan sumar y solidarizarse, que estén muy atentos y, de ser posible, que nos acompañen esta noche, que estarán las guardias ya tomando la presidencia municipal y exigiendo que se detenga esta agresión y esta invasión del territorio comunal de Posteco por parte del gobierno federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la empresa Tradeco, y con el pleno respaldo y la propia represión policíaca del gobernador de izquierda, el señor Graco Ramírez Abreu. Ese es el reporte que tenemos en este momento. Pues muchas gracias. Nosotros hemos estado recibiendo bastante información, afortunadamente en las redes sociales ha habido mucha indignación por estos hechos, pero también, bueno, no nos ha quedado un poco claro la situación de cómo se encuentran los compañeros, los pobladores, hay heridos por este tipo de confrontaciones. No, hasta este momento hay algunos compañeros con golpes, pero no se puede hablar afortunadamente de heridos. Los enfrentamientos han sido la provocación muy grande por parte de las autoridades, la gente ha sido pues bastante sensata, hay mucho enojo, hay mucha tensión en el aire, pero no se ha caído en la provocación que nos han tratado de hacer caer las autoridades, la policía del estado, la policía municipal. La gente ha respondido de una manera mesurada y hasta este momento, pues precisamente por eso se tuvo que dar el repliegue táctico, precisamente para evitar pasar una noche con esos cientos de policías realmente respirándole a la gente encima, porque entraron hasta el campamento y en el instante que la gente salió lo destruyeron. Es decir, que el campamento fue instalado por la asamblea de comuneros. Es un campamento construido, es un campamento de obra, era una casa que estaba en el territorio comunal, estaba en el territorio de los comuneros, que había sido decidida por la asamblea comunal, y esta casa fue decidida hace unas horas por la maquinaria de la empresa Tradeco y, bueno, por supuesto, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nosotros continuamos informando. Bueno, este reporte un poco antes de las 7 de la noche sería este martes. Ustedes estarían haciendo un llamado para esta noche, ¿no? Que sería estar cuidando ahí la población. En estos momentos sigue la empresa operando, sigue las máquinas. Pues cerca de una hora, hora y media fue que la se destruyó el campamento, fue con maquinaria pesada, gigantesca, que entró a destrozar el campamento. Para estas horas es posible que ya los trabajadores sean hora de salida, pero es muy probable que trabajen toda la noche, como han hecho otros días cuando tienen la presencia policíaca presentándolos. Es muy posible que sigan trabajando durante el transcurso de la noche, aunque el presidente municipal afirmó que él solicitaría que se detuviera el trabajo de las máquinas. Entonces, pues no puedo responder en concreto a esa pregunta. Es muy probable que durante toda la noche esté la policía. También tenemos ahorita una información muy muy muy de último momento y muy preocupante, es que los granaderos están rodeando el pueblo, se encuentran en Huilotepec, una cosa que vamos a confirmar en este momento, pero la información está llegando de que la policía no se está quedando allá donde los trabajos de ampliación, sino que está acercándose al pueblo, muy posiblemente con la intención de, pues ya sea de amedrentar o propiamente de recuperar la presidencia municipal y pues ponerla en manos de, pues no sé, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del gobierno de Graco Ramírez o de alguien así, porque el presidente municipal de aquí ya no va a tener absolutamente ninguna autoridad a partir de este momento, a menos que verdaderamente pues decidiera de último momento pues hacer algo que no ha hecho en todos estos meses, estar con su pueblo. Ustedes apenas están empezando a ver ahí con los pobladores como las diferentes acciones posibles que se pueden llevar a cabo. Está como el primer llamado, estar ahí al pendiente, este posible cerco que, bueno, se hace de alguna manera, ¿no? La situación que han estado viviendo en las últimas semanas, bueno, aquí se ha estado denunciando. No sé si ustedes ya sepan de algunas acciones más aparte de lo que se piensa hacer, bueno, de estar continuamente ahí vigilando, repeliendo y, bueno, también viendo por la seguridad de los pobladores ante, esta iniciativa, ¿no? Del gobierno de Graco, de amenaza ya a toda la población. Pero no sé si nos puedan compartir acciones que se puedan hacer o qué le hacen el llamado a los compañeros que nos van a estar escuchando a lo largo de estos días por las diferentes radios que se están transmitiendo para que los localicen, para que escuchen, para que se solidaricen ante esta problemática. Pues mira, en este momento yo ver lo que se está discutiendo, digamos toda la pelea en pleno, movilizado, está discutiendo frente a la presidencia municipal, más que las acciones a seguir para mañana o para los días próximos, la situación que se está viviendo pues en este momento, ¿no? Entonces todavía no hay un plan de acción. Lo que yo podría recomendar a nuestros radioescuchas de ustedes y a todo el público que nos está pues acompañando en esta situación, que entren al Facebook de Radio Tepoztlán. Ahí estamos subiendo todo el tiempo toda la información de lo que está ocurriendo en el Facebook de Radio Tepoztlán, y ahí, bueno, aparte de ver fotos, videos, está la información actualizada, el comunicado y el manifiesto que salga hoy en la noche, y por supuesto, pues el plan de acción. En principio, pues yo creo que lo más importante ahorita es difundir las fotos, difundir los hechos de todo el país, que se sepa incluso más allá, y bueno, pues exigimos que salga la maquinaria, que se restituya el campamento Caudillo del Sur, que fue destruido este día, que cese a la represión, y que se cancele definitivamente la ampliación de la autopista. Pues no sé si tengas algo más que decir, te agradeceríamos mucho, te agradecemos mucho este enlace tan rápido ante tanta embestida por parte del gobierno. No sé si tengas algo más que agregar, estaremos, pues mira, aquí con el pendiente. Pues un saludo a las radios comunitarias, a los esfuerzos de comunicadores independientes, nosotros mismos somos parte de esta, pues de estos esfuerzos, y pues agradecemos y felicitamos, reconocemos, porque conocemos el trabajo

rato.